se quedó. Al escuchar las palabras que una madre pronunció, un crimen como el que has hecho, de Dios no tiene perdón, decía una madre llorando en medio de su dolor. En el cielo te castigue cuando tú rindas la cuenta, que las leyes de la tierra propio padre.